¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas, amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la FM Zaragoza, en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming en la web de radiotopo.org. Son las 6:02 de la tarde de hoy, domingo 16 de mayo. Ayer se cumplieron 10 años del movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, que muchos y muchas seguimos muy indignados todavía. Vamos con los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, están las y los compañeros de la Fundación Down Zaragoza. Hoy tienen un invitado para hablar de vivienda compartida. Vamos a tener una tertulia sobre actitud de la sociedad ante las nuevas condiciones que el Estado presenta. Los ciudadanos asumimos responsabilidad, somos justos y coherentes con las personas que arriesgan, sanitarios, transportistas, seguridad, etc. Nuestro compañero Jesús, que no sé si vendrá porque ya es la hora y aquí no está, igual tenemos que cambiar todo, nos habla de Emilia Pardo Bazán. Fue una novelista, periodista y feminista. Todo esto acompañado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Vamos ya con el programa 328 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hambre de locura, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Hambre de disfrutar. Toca, toca, toca, no me algo tendrá que decirme. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Antes de dar paso a nuestras compañeras y compañeros de Fundación Down, le quiero recordar a nuestras y nuestros oyentes, mañana tenemos una concentración convocada por el Espacio de Información y Promoción de Derechos Sociales a las 12 de la mañana en la Plaza del Pilar frente a Lías, antiguos juzgados, frente a la Bola del Mundo, reclamando a la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales que prorrogue el IAI, que se termina el 31 de este mes y no han aprobado ni siquiera han negociado las enmiendas al proyecto de ley a la paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital no está llegando a muchísima gente y les viene denegado. Reclamamos la prestación aragonesa, debe habilitarse ya y debe asegurarse que sea una prestación digna. Tiene que ser de fácil acceso en su solicitud y gestión administrativa. Deben valorar los ingresos reales a fecha de solicitud, mantener los requisitos del anterior IAI. Quedan 15 días para el abandono, acompáñanos y defiende tus derechos, que nadie se quede atrás. Después de recordar esta concentración, vamos con las y los compañeros de la Fundación Down. En su sección, hoy tienen un invitado en Cazadores de Proyectos para hablarnos sobre viviendas compartidas. Dos animales de verbo salvaje. Abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando. De estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy en Cazadores de Pues contamos del proyecto de vivienda compartida. Proyecto Amigo. Supone un paso más en el proyecto de aprendizaje para la autonomía y la vida independiente que Fundación Down Zaragoza inició el curso 2015-2016, tras varios años de puesta en marcha de un proyecto de aprendizaje con apoyos profesionales y estancias temporales. Este piso posibilita la realización de experiencias más largas, con una retirada progresiva de la presencia de apoyos profesionales y la convivencia de personas con y sin discapacidad en una misma vivienda. Asimismo, existirán unos círculos de apoyo voluntarios formados por el entorno natural del chico chica barrio y voluntarios que apoye este proceso. Para algunas personas será un paso previo antes de pasar a la vivienda, otras posibilidades de vida independiente. Para contarnos de la experiencia del piso compartido, nos lo va a contar Kevin Álvarez, que ha hecho el acompañamiento a nuestros compañeros que están en el piso. Para eso hemos elaborado una pregunta para que Kevin nos lo responda. Ahí va la primera. ¿Qué tal la experiencia? Buenos días, chicos. La experiencia ha sido genial. Ha sido una barbaridad. De hecho, yo empecé solamente para una experiencia y he acabado teniendo 2,5. He estado casi 2 años. O sea, que ha sido brutal. Luego os contaré un poquito más, ¿vale? ¿Te vas bien con los compañeros de piso? ¿Había buenas relaciones, Kevin? Pues en general he tenido una convivencia genial y me he llevado muy bien con ellos. De hecho, hemos tenido 3 grupos diferentes. Primero empecé viviendo solo con Chapi y Adrián. Después estuve con un grupo más grande, que eran 4. Y la última experiencia que tuvimos fue con Natalia y con María. Con todos me he llevado genial. Es verdad que había una convivencia bastante buena. Todos hemos tenido rocecillos de piso, como cualquier compañero de piso, ¿vale? Pero muy, muy bien. Muy a gustos ellos, muy a gusto yo. Y una convivencia maravillosa. La duración de cada experiencia ha sido más o menos de unos 4 meses. ¿Hacéis todas las mismas tareas o tú lo haces más? ¿Cómo lo organizáis? A ver, la organización es fácil. Juntos hacíamos lo que era el menú semanal y la lista de la compra. Y luego hacíamos lo que es repartirnos las tareas. E íbamos rotando cada semana. Si alguna tarea se nos dificultaba un poco, por ejemplo, a mí el baño no me gustaba mucho. María se le daba muy bien la cocina, pero Natalia el salón, regulín. Pues entonces repetíamos. Yo hacía 2 veces el baño y Natalia hacía 2 veces el baño. Cuando ya aprendíamos las 3 cosas y se nos daba bien, pues rotando todas las semanas. Las tareas eran comunes, que era el piso, y luego estaba la individual, que era la habitación. Y funcionamos muy bien. ¿Te gusta esta experiencia o proyecto? ¿Crees que es una manera para aprender a independizarse? Creo que sin duda es una manera perfecta para aprender a independizarse. Es verdad que los chicos llevan mucha trayectoria. Han estado en pisos, en experiencias de fines de semana, de días sueltos. Entonces, no llegan al piso nuevos. No es como yo cuando me fui de casa, que era un pimpollo que no sabía hacer nada. Entonces ya llegan con una base y es verdad que solamente hay que ir mejorando cada día. Entonces creo que es clave este proyecto para aprender a independizarse. Oye, Kevin, nos animas a vivir solos o mejor con los padres. Pues a ver, Fernando, es verdad que en casa con papá y con mamá se vive de lujo. Eso es así. Pero la independencia te da muchas cosas buenas. No solamente es ir a un piso y ahora tengo tareas. No, es tener tu tiempo libre, es hacer tus cosas, tus planes y por supuesto que tu familia se siente súper orgullosa de ti. Creo que lo que te da la independencia es un subidón, que es el del principio. Tú cuando te independizas parece que es más complicado, parece que es más difícil, que yo también lo he vivido. Yo también me he independizado y los primeros días comes mal, haces cosas pues que no hay que hacer, pones mal la lavadora. Pero es verdad que conforme pasa el tiempo y ya sabes hacerlo, la sensación que tienes de libertad no la puedes tener con los padres. ¿Hay normas en el piso para una buena convivencia? Bueno, no hay una norma escrita porque ya somos mayores. Pero es verdad que hay unas normas en el aire que hay que cumplir. Por ejemplo, el tema de la comunicación, que es muy importante. Comunicarse entre todos. En un piso todos somos compañeros y hay que hablar con todos. No solo con Kevin, o no solo con María, o no solo con Íñigo. Entre todos. Como normas y tal, podríamos decir que es la tarea del lunes. Los lunes hay que ir a la compra, sí o sí, ¿vale? Porque hemos preparado el menú semanal y hay que hacerlo durante la semana. Si no compras el lunes no cenamos, no tenemos la compra hecha. Y luego también el tema, no son normas, pero hablábamos mucho de la intimidad. Cada uno tenemos nuestra habitación y todos necesitamos intimidad para hablar con un amigo, para ver una peli, lo que os dé la gana. Entonces sí que pusimos de norma el llamar a la puerta y si alguien no quiere, no quiere, pero en cualquier piso, ¿eh? Luego también hacíamos fiestas, hacíamos cine, íbamos a patinar, a tomar algo. O sea, que normas como tal, de decir, hay muchas normas en el piso y es un rollo. No, lo natural. O sea, al final es la exigencia de un comportamiento adulto y que estás compartiendo piso con gente, ¿vale? Son esas pequeñas normas de convivencia, pero que las cumplimos todos. Cuéntanos, ¿qué le animó a vivir en un piso compartido con personas con discapacidad? Pues mira, como he visto que te has emocionado, creo que es un poco por eso también. Yo tengo un primo que tiene síndrome de Down y es verdad que no se ha independizado, pero daba como pequeños pasitos y veía su ilusión. Entonces era algo que yo quería que pasara. Pasaba el tiempo y de repente un día mi hermana me envía por Facebook un link de Fundación Down. Y veo este proyecto y digo, ala, qué chulo, ¿no? Qué pasada. Es lo que yo quiero para mi primo. Total, que por curiosidad, sin más, me empiezo a informar y decido investigar un poco más. Entonces ya me pongo en contacto con Ana Carmen y me va contando. Conforme me va contando, crecen mis ganas de hacerlo y crecen mis ganas de hacerlo. Ya se empieza a convertir en realidad. O sea, yo empecé solamente por el motor de la ilusión de mi primo y la ilusión de ver a chicos que puedan hacer estas cosas. Y fui conociendo más de Fundación Down, ya fui a ver el piso, ya me presentaron a los chicos y ya no me pude escapar. Y aquí estoy, 2 años después. Oye, Kevin, ¿cómo se sienten los chicos ahí en el piso? Pues mira, Patricia, al principio se sienten un poco como todo el mundo, te da cosilla, te da miedo, pero también mucha ilusión. Entonces vienen con muchas ganas, con muchas ideas, y es verdad que poco a poco todo va a su cauce y se sienten muy, muy felices, por lo menos la experiencia que yo he tenido. Yo sigo hablando con ellos y tanto yo, que he estado feliz de la vida, como ellos, muy, muy contentos. Y lo que me da mucha satisfacción es que todos repetirían. O sea, que la convivencia era genial. Que parece, os he contado las normas, os he contado las reglas, la organización, y parece todo muy marcado y muy... Pero que no. Que luego nos lo pasamos súper bien, nos vamos a patinar, nos vamos a tomar algo, hacemos un montón de TikToks. O sea, que es todo muy natural. Si yo no estoy, porque en el piso, aunque tú vayas a vivir ahí, cada uno tiene su independencia también. Entonces, si yo una tarde me iba por ahí, ellos iban a tomar algo, o veían una peli, o lo que sea. Si estaba yo, pues hacían planes conmigo. Un día faltaba uno, otro día estábamos todos. O sea, que también es muy divertido. Con los compañeros de piso no solo hay normas y hay que ser adulto y hacerlo todo bien, que también hay momentos de diversión y también hay momentos emotivos. Un día malo, estás triste, ¿qué haces? Llegas, tienes compañeros de piso, habla con nosotros. Hemos celebrado cumples, hemos celebrado fiestas, o sea, lo hemos pasado genial. Luego en el tema de la pandemia, pues ya no pudimos, pero al principio venían amigos, venían parejas de personas que estaban en el piso. O sea, que lo pasábamos muy, muy bien. Y lo seguiremos pasando, y si la experiencia viene otra chica, otro chico, lo seguirán pasando genial. O sea, por eso os digo que parece que es todo muy rígido y que no. Tienes todo. Tienes el lado de que tienes que ser adulto y tener responsabilidades, y tienes el lado de todo lo bueno que te da tener compañeros de piso. ¿Te emocionas cuando hablan de la autonomía? Pues sí, Ana. Me emociono mucho porque lo he visto, es que lo he vivido de cerca. Entonces mi mayor ilusión ahora es que la gente que va pasando por esos pisos es que algún día me llamen y me digan que me vente a tomar un café a mi casa. O eso para mí sería ya... Y sí, me emociona porque además veo la lucha que hay detrás, que es brutal. Y lo que yo he aprendido muchísimo en el piso es que yo siempre he sido muy quejica. De que lejos está todo, de que calor hace, de que no sé qué. Y de repente, conviviendo con ellos, que tenían 800 tareas, pero no se quejaban de nada, ni de distancias, ni de nada. Y eso me ha enseñado mucho. ¿Te has referido a esta experiencia de convivencia que has aprendido? Pues ahora he aprendido muchísimo. Creo que lo principal, a no quejarme tanto y a no juzgar, porque por desgracia todo el mundo lo hacemos. Y de repente con estos chicos no juzgaban nada. Les daba igual tu color de piel, tu orientación sexual, tu edad, tu dinero, tu... te quieren igual, te apoyan igual, son unos compañeros de piso brutales y eso ha sido una gran lección para mí. Y luego que, a ver, yo también soy joven, no era un crack tampoco de vivir solo. O sea que también he aprendido mucho, he mejorado en cocina, he mejorado en todo. O sea que la experiencia para mí ha sido brutal por verlos a ellos y por lo que han crecido mucho y lo que he crecido yo. A nivel personal, a nivel emocional y a nivel de, pues, de casa. Bueno, quiero dejar claro que el proyecto amigo, yo era el amigo, pero yo era un compañero de piso más. Yo ni pongo normas, ni, vale, eso viene de fundación y, o sea, eso me permitía a mí ser mucho más libre, no tener que estar ahí de como un profesor o todo el día encima, no. Aquí es la responsabilidad de cada uno. Bueno, Kevin, gracias por venir aquí, por recibirnos todas nuestras experiencias, a contarnos, ¿nos animarías a vivir esta experiencia? Gracias, chicos, a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Y qué deciros, os animo al 100%, pero a todos, por lo menos probarlo. Aunque, oye, haces la experiencia y no te ves, no pasa nada, date más tiempo, lo puedes volver a repetir, o que no lo ves nunca, oye, no pasa nada, cada uno lo que le, como quiera vivir. Pero ya os lo he contado, la parte de obligaciones, que tampoco es tan grande, y os he contado la parte divertida, que es bastante más grande. Entonces creo que el equilibrio y la balanza en este caso es muy positiva. Entonces yo os animo a que lo probéis, sabiendo las obligaciones y las diversiones que vais a tener, que os cambie la mentalidad hacia el futuro, hacia la independencia, y a tope, chicos, a tope, a tope, a tope, que siempre hay tiempo para volver a casa o comprarte un piso e irte por ahí, ¿vale? Bueno, Kevin, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana, desde la Fundación Dan Zaragoza. Un saludo, radio oyentes, de la Fundación Dan Zaragoza. Bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Se cumplieron 100 años de la partida de una gran mujer. El escritor Zorrilla le tenía un mote que no se lo escuchaba nadie más, la inevitable. Nació en La Coruña, gallega. Decía esta dama, doña Emilia Pardo Bazán, condesa, que España era en ese momento un país viril que únicamente había sido penetrado por dos mujeres, Isabel II y Santa Teresa de Jesús. Ella, su padre, liberal, gente de aristocracia, gente de rancia familia en esa zona, fue propietaria de un inmueble que ahorita da mucho que desear y mucha información, sobre todo con los objetos que ahí están dentro. Es una propiedad que la familia o la hija la condesa le vendió a la Junta de Galicia y después se la regalaron a Franco. El Estado ya la recuperó, pero ahorita los objetos están en controversia. Y ahí dentro de esa propiedad, un paso, están 1.200 libros, algunos, independientemente de su contenido, con algunas dedicatorias muy especiales, de Emilio Sola, de todos los escritores, porque ella se carteaba y era amiga de todos ellos. No sé cuántas mujeres en ese tiempo Ella era una conferenciante muy destacada. Se imaginan a principios, perdón, a fines del siglo XIX, ser invitada más de una ocasión a la Sorbona para dar una conferencia. En aquella época era muy difícil, por no decir imposible, que a las mujeres se las admitiera en las universidades. Sin embargo, fue la primera catedrática que por decreto real se autorizó sin ser universitaria a dar clases de lenguas neolatinas. Pero la felicidad duró poco. Fue tanto el acosamiento que le dieron sus compañeros, y aparte que tenía otras responsabilidades también que hacer, que tuvo que dejar la cátedra. Sus biógrafos la enumeran como feminista, catedrática acendrada, bisexual, viajera. Escribió dos libros de cocina, La cocina española antigua y La cocina española moderna. Pero ella, con su origen aristocrático, los libros o su interés en la cocina era para algo muy particular. Ver cómo se cocinaba para facilitar ese trabajo a las mujeres que se dedicaban a ello. Obvia la servidumbre. El padre es designado diputado a las Cortes. Ella se casa muy jovencita, con 16 años, con un estudiante de derecho de 19 años que le perdonó lo imperdonable. Todo, porque ella decía, y lo escribió, que era imposible para ella solamente tener el marido, requería de un amante. También se decía ella que aunque no era, sabía ella que no era una gran belleza, pero hombre que se le acercaba, lo ponía en su punto. Imagínense, estamos hablando de su principal época, fines del siglo XIX, principios de los XX. Ella muere en 1921, 1920, de una neumonía, muere en Madrid. Su deseo era que sus restos fueran trasladados a su ciudad natal. Sin embargo, la descendencia, que no tuvo muy buen éxito, porque un hijo y un nieto fueron fusilados durante la Guerra Civil. Las hijas que sobrevivieron, una hija se le murió muy joven, la otra, que fue la que se hizo cargo de los bienes familiares, pues decidió que estuvieran los restos y están en una capilla en Madrid. No se le cumplió a esta dama. Cuando ella decide separarse del marido, y le vamos a decir por qué, ella, siendo una católica, colaboraba con todo tipo de periódicos, nacionales y extranjeros, porque también era políglota, hablaba perfectamente el francés, el inglés, y creo que también entendía el alemán. Pero esos tres idiomas, el propio, el francés y el inglés, los manejaba bien. Y se carteaba cuando escribe un escrito relacionado con el divorcio. El marido le pide que se retracte. Estamos hablando de 1900, principio del siglo XX. Pues ella decide que no se retracta. Entonces, muy civilizadamente, se separa. Ella viajera, se va a Italia, hace un largo recorrido por ahí y termina viviendo en Francia, pero sin retratarse. En aquel momento ella era... Si va uno a los biógrafos de la Colombina o de la Colombín, la otra periodista de la época, una mujer parecida, pero no tenía el origen aristocrático que tenía ella, se decían que eran, a las dos sus biógrafos le dicen que fue la primera mujer periodista. Yo creo que los recursos, los temas que tocó doña Emilia Pardo Bazán fueron muchos más. Hizo un algo que en aquella época pues no era bien visto. Ella misma se propuso para la Academia de la Lengua. No era novedad, estamos hablando de principios del siglo XX, pero en el siglo XIX se permitía que la misma gente se propusiera para ingresar a la Academia de la Lengua. Obvio, le negaron. Pero este 12 de mayo, que también hay otras dos efemérides, porque es el Día Nacional de la Enfermería, porque creo que es el nacimiento de aquella dama también muy especial, doña Florence Nightingale, espero pronunciar bien el apellido, tuvieron ese día la Real Academia de la Lengua. Recordemos que la Academia de la Lengua, los aragoneses han sido presidentes, y ahorita tenemos a dos aragonesas mujeres, una por adopción, la otra por nacimiento, como es Soledad Portolas, dentro de ahí. Entonces hubo un discurso con motivo de su conmemoración y le otorgaron en reconocimiento la silla 47 de la Real Academia Española. Pero resulta que la Real Academia Española no tiene más que 46 sillas. Es decir, fue un homenaje, una cosa a destiempo, pero justa para ella. No es la primera mujer que se les niega la entrada. Y el discurso que da el presidente de la Real Academia de la Lengua es para leerlo y releerlo con el alto contenido a favor de esta mujer muy particular. Yo quisiera, de lo que he expuesto, escuchar aquí a mis contertulias y a nuestro coordinador del programa. ¿Qué comentan? ¿Qué ven ustedes? ¿Es mujer del pasado o sigue siendo vigente? Yo opino que más que mujer del pasado, era mujer siendo mujer y creyéndose ser mujer, ¿no? Entonces, igual no la acompañó la época o quiso ser muy transgresora en su época y eso pues le trajo mínimas consecuencias para lo que supone a nivel personal, porque se le ve que estaba muy empoderada en sus decisiones y al final pues claro que le afectaría y tendría muchísimos detractores y muchísimos problemas. Pero vamos, simplemente agradecer que haya existido este tipo de mujeres y de personas en la historia para demostrarnos que aunque nos toque luchar más y con más fuerza, que hay que seguir fiel a uno mismo y no perder la vida, ¿no?, en el intento. Hombre, pues yo de todo lo que has comentado, Jesús, lo que rescataría sería que, bueno, pues era una adelantada de su época, ¿no? Una mujer brillante, transgresora, como comenta mi compañera, adelantado a su época, eso sí, con el extra, ¿no?, de que, bueno, pues tenía ahí su poder económico, venía de donde venía, de qué familia, se ha permitido cosas que a lo mejor no, en esta época tan oscura, ¿no?, de España, y vemos que su final es el final que todavía tenemos en este país, ¿no?, que es los silencios. En España es muy elegante, lo que molesta se quita, y se quita estilo silencio. Y ahí se nos va tanta pasta en este país en pagar silencios, ¿eh? Y eso es lo que pasa. Entonces le damos una silla 47, hacemos aquí, ¿vale? Y son silencios y se sigue haciendo. Estamos en el 2021 y este país funciona igual que en la época de Emilia Pardo Bazán. Las mujeres transgresoras que quieren hablar se les quita elegantemente, se les manda a su casa. Y es lo mismo, sin silla 47 y con silencios administrativos y pagando pasta. Y si para eso tenemos que coger una mujer y darle, por ejemplo, tal puesto, tal embajada, etcétera, pues pagamos. Y esto es España, ¿cómo funciona? Y tenemos aquí tramas y tramas silenciadas con mucha pasta. Y bueno, pues así funciona, como a principios de siglo. Silencios y ya está. Y esa es la historia, que eso se sigue haciendo con mujeres. El 12 de mayo también hay otra conmemoración. Es el Día de la Mujer Matemática, porque es el nacimiento de una famosa iraní que, por cierto, murió joven. El apellido no me animo a pronunciarlo porque se me complica en mi modesto lenguaje, pero fue una mujer destacada que tuvo el premio Nobel. Los dos premios importantes que hay en matemáticas, uno de ellos, ustedes saben que el premio Nobel, no hay un premio de matemáticas, pero el rey de Noruega hará tiempo que decidió otorgar un premio de matemáticas. La otra situación es que la comunidad de matemáticas del mundo cada 4 años otorga también otro premio, y esta mujer, por sus investigaciones, que no fueron pocas, y a pesar de la juventud que se tenía, avanzó bastante. Pero recordando a la mujer que estamos hablando el día de hoy, los amores de ella, porque ahorita inclusive yo me quedé sorprendido, no esperaba que fuera tan mediática. Resulta que, pues, entro a ver los espacios que hay de noticias en la red, en las plataformas, pues las elecciones de Madrid, miraba que constantemente aparecía alguna nota. Pero resulta que las notas que han aparecido sobre Emilia Pardo Bazán, hasta el día de ayer que estuve leyendo, rebasaban la primera noticia, que eran las elecciones de Madrid. Las distintas maneras. Los amores de la dama. Uno de los más, ya comentamos que fue bisexual, tuvo algunos amores con mujeres. De eso no hay mucha información, como era propio de aquella época. No era, la sociedad no estaba tan abierta a una realidad como es eso. Pero hubo un personaje que todo el mundo dice que es el premio Nobel de literatura, que no se dio. Y no se dio porque el garbancero, como le decían al canario este, sus enemigos o sus detractores, don Benito Pérez Galdós, tuvieron una relación romántica. De lo que leí, la mayor parte de los biógrafos dicen que pasó más de ser simplemente epistolar. Ella le decía que para él, estar con él era más saludable y gozaba más que leer un libro. Eso hay que entenderlo de muchas maneras. Don Benito era una persona desaliñada, no era muy sociable, sin embargo, con las mujeres era muy afortunado. También se le reconocen varios amores que tuvo don Benito. Pero regresando a esta señora, todavía hay partes de la historia que no tienen muy claros. Tenemos que recordar que en su faceta como novelista fue la primera, antes que Galdós, antes que otro tipo de escritores de ese nivel de la época, ella escribió la primera novela social. El tema eran las huelgas de unas cigarreras en Galicia. Ahí desarrolla. También desarrolla, tenía amistad con algunos otros escritores ingleses, y ella quería, porque decía que las novelas de detectives, o la novela negra, de ese tipo de novelas, los ingleses no le gustaban. Entonces inventó un personaje, un detective en Madrid de apellido Selva. La idea era, según ella, enseñarle a los ingleses cómo se escribía la novela policíaca. Sin embargo, se supone que escribió dos libros, la segunda no apareció. Regresando a ella, para concluir esto, esta mujer, lo más importante es que hay gente que fallece para quedar en la eternidad. Esas musas que van a seguir inspirando, porque fue crítica, fue traductora, trajo el naturalismo, fue amiga personal de Sola, de Emilio Sola. Entonces, tanta información que se puede generar. Invito a la gente que le interese el tema. Yo no quisiera hablar de lo feminista que fue, sino quiero hablar simplemente, quitar el género y que la destaquemos como persona. Yo creo que eso es más importante que el género. Destacar la persona que rompió moldes y que sirve de ejemplo para esta generación y otras más. Bueno, a mí también, aparte de todo lo que has comentado, me ha impactado cuando dices lo del escritor, ¿no? De Zorrilla, que dices que solo ha habido dos mujeres que hayan penetrado España, Isabel II y Santa Teresa de Jesús, y mira cómo pasa la historia, ¿vale? Y Santa Teresa de Jesús, catarsis, locura, es decir, volvemos a lo mismo que mujeres, y bueno, aquí estoy con mi compañera, está también Macarena, presentadora del programa, que ha sido un placer que hoy venga a vernos, y bueno, quiero decir que bueno, pues sí, que España, ¿no? Como que suena ahí, que seguimos igual, que han pasado un siglo, Jesús, y estamos igual. Que seguimos, pues eso, con mucha figura masculina, con mucho patriarcado, con mucho todo, y que hay mujeres impresionantes y que cuando han molestado se les manda el silencio y que cuesta mucho. Y seguimos igual que con doña Emilia Pardo Bazán. Ya está. No tengo nada más que añadir. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Carmen y me ha encantado la introducción, Jesús. Gracias. Thank you. cosas por el suelo. A cada pasito que des y un angelito que peina tu pelo. Vientos de colores en el cielo veo y con solo tocar puedo pintar de bonito el lugar más feo. Ninguna frontera nos separa, ya que para viajar no hay pasaporte, solo tu cara. Vayas donde vayas, tienes playa. Y la vida entera es un cuento bonito de magos, princesas y hadas que nunca se acaban. Que nunca se acaban. Que nunca se acaban. Que nunca se acaban. Mi mundo no duele. Mi mundo no entiende de tierras, ni de balas, ni guerras, del maltrato a mujeres. Mi mundo no entiende de la gente mala. Cementerios vacíos y en no sé nada. Ya no hay policía, ya no hay gente mala. De lunes a domingo, fin de semana. Y por la calle brotando de suelo, cerveza helada. Tú que nunca se acaba. Tú que nunca se acaba. Tú, no, no. Que nunca se acaba. Tú que nunca se acaba. No, no, no. Mi mundo no duele. Está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas en el país. Recordemos que hay dos más autogestionadas en esta ciudad. Los invitamos a que los escuche, a que escuche otra forma de hacer radio. Este Radio Topo, con casi 30 años en el aire, para servir y para escuchar. Acuérdense, nos se recibe ningún tipo de propaganda, ningún tipo de apoyo público, simplemente el esfuerzo de cada uno de sus programas. Pero vamos a iniciar otra parte del programa, la parte final. ¿Cómo se está comportando la sociedad después de que se acabaron las restricciones que tan agobiado tenían a todos? Leyendo, alguna de las sociólogas decía que había que darle un premio muy importante a los adolescentes. Supuestamente son los que hicieron más esfuerzo por mantener esas restricciones. Pero nos acompaña el día de hoy nuestro coordinador, que es un luchador social, partícipe en varias de las actividades, la psicóloga de la radio, como le dicen, a Carmen, una enfermera que, para su conocimiento, pone alrededor de 450 vacunas diarias. Dos veces le ha tocado el COVID. Dos veces lo ha superado y ha logrado seguir sirviendo a su sociedad. Sobre este tema, ¿cómo se está comportando la sociedad? ¿Qué más que tener una enfermera? ¿Qué más que tener un trabajador social? ¿Qué más que tener una psicóloga para ver qué está pasando? ¿Estamos a la altura o seguimos creyendo que la gente de sanidad no se enferma? ¿Quién inicia? A ver, yo, por alusiones, diré que lo de estar a la altura y no es difícil de decir, porque todo el mundo no estamos mirando la misma escalera, por así decirlo. O sea, ¿en qué escalón nos encontramos cada uno? ¿A dónde miramos? ¿Cuál es el horizonte? Yo creo que es que no sé si no vemos una realidad conjunta, si vivimos realidades paralelas y la visión que tenemos es completamente distorsionada, o cuál es el problema. Porque es verdad que desde el punto de vista sanitario, si me pongo en el profesional, pues desde luego nos avergüenza muchísimo el comportamiento que se está viviendo, que las UCIs están otra vez rebosadas, que estamos agotados, que no podemos más, de verdad. Y ya no es una queja simple, o sea, es ya de desesperación e impotencia. Es decir, tengo que seguir trabajando, sé que es mi trabajo, sé que es mi vocación, mi deber, pero mínimamente un poquito de responsabilidad, ¿no?, por parte de los ciudadanos. El tema de la responsabilidad, que es otro de los que has abordado, es que, no sé, que se considera ya como responsable tampoco. Entonces, por nuestra parte, decir que no vamos a cesar de trabajar, que no vamos a dejar de asistir a esas personas que indudablemente pues no están teniendo su mejor comportamiento, vamos a intervenir igualmente de todas formas, pero sí que estamos muy cansados y agotados de aguantar y de tener que hacer por los demás cuando vemos que la contraprestación que recibimos pues no es la que debería de ser. Así es mi opinión al respecto. Bueno, yo como lo veo es que, a ver, es un mensaje totalmente contradictorio. A ver, entonces, tenemos por una parte, si lo vemos desde la psicología del marketing, cómo nos vendemos como España. Y si España es igual a parque de atracciones, porque eso es lo que estamos haciendo. España es un parque de atracciones. Ven aquí. Turismo, hoteles, toros, fiesta. Entonces, si España es igual a parque de atracciones y eso es lo que vendemos para que vuelva el turismo, entonces el mensaje que recibe la sociedad es porque ellos sí y yo no. ¿Me explico? Sí, sí. Estamos vendiendo aquí que España es un parque de atracciones y lo llevamos vendiendo ¿cuántos años? Si vivimos del turismo, si somos un país de camareros y esta realidad la estamos diciendo aquí en este país, o sea, en este programa, perdón. Entonces, el mensaje está enfermo, el sistema está enfermo, los mensajes son contradictorios porque nuestros gobernantes están como están, desde aquí se han dicho ya patologías incluso. Entonces, hay que llevar un mensaje unificado. Yo no puedo decir que o transmitir por un lenguaje no verbal que España es un parque de atracciones y luego tener a todos los españoles confinados. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que solo nos vamos a gastar o solo se permite según qué tipo de persona, con qué según nivel de precio, de dinero, de estatus? A ver, quiero decir, el mensaje que llega es que España es un parque de atracciones, lo repito. Entonces, el mensaje está ya mal hecho desde el inicio. Ahora queremos recuperar la economía y nos están diciendo no. Vamos a ver si son capaces de generar nuevas alternativas de empleo, energías verdes. Perdona, que no, que es más mentira. Que es más mentira, que solo tenemos lo que tenemos, que España es igual a un parque de atracciones. Y está visto, y nos están vacunando a lo bruto, y aquí está mi compañera, que no descansa y tiene varices en las piernas, porque se pega aquí las horas que se pega vacunando, para que todos los españoles estemos en plan, pues eso, rebaño, vacunaos. ¿Pero por qué? Porque se está acelerando para que venga este parque de atracciones, y para que rescatemos el turismo. Entonces, ya como ciudadana, como madre, como mujer, aparte de lo que me pueda abrir un poquito más el nivel de conciencia diciendo el tema de la psicología del marketing, si nos vendemos como España parque de atracciones, es lo que tenemos, porque nos asustamos. La realidad es que estamos teniendo alrededor todavía de 100 muertos más o menos por día. Las UCI de buenas ciudades, entre ellas Madrid, están llenas. Creemos que porque se haya hecho la apertura con menores restricciones, que la pandemia ya pasó, ¿no? Simplemente, como decía irónicamente por ahí un escritor que leí, nos han abierto la puerta para que la pandemia no vaya a buscarte, sino que tú salgas a buscarla. No sé si nuestro coordinador del programa, que está en muchas actividades sociales, vaya teniendo esto. Lo que sí es una realidad, se decía que después de la pandemia íbamos a ser otros, sin lugar a duda. Somos otros. Hombre, sí, un año más viejos. Pero somos más solidarios. Yo me ponía un ejemplo charlando con una persona también relacionada y que le interesaba este tema. Decía, mira, ¿has visto las manifestaciones de la gente de sanidad reivindicando sus derechos, el exceso de trabajo, la falta de profesionales, etcétera? ¿Cuánta gente ves aparte de esas batas blancas? ¿Cuántos civiles, cuánta gente que no es de ahí está apoyando la causa? Me decía, qué pronto se nos olvidó esos aplausos que se salían todas las noches a dar, porque la gente sigue más cansada. En lugar de que el problema siga, ahí está. Afortunadamente se está avanzando bien con la puesta en vacuna, ya lo decimos al inicio del programa. Nuestra enfermera aquí, tertuliana, pone alrededor de 450 vacunas diarias, ¿sabe lo que es eso? ¿Saben lo que es ese trabajo? Igual eso es el problema, que no se sabe lo que conlleva. O sea, tú entras a trabajar a las 8 de la mañana y no sales hasta las 3 y estás cargando el orden de 2 horas y luego te pegas otras 4 o 5 horas sin parar de ver brazos, porque es que nos hemos vuelto mecanicistas puras. Claro. O sea, las enfermeras ahora mismo vemos brazos. O sea, no vemos personas. Y eso también, quiero decir, somos muy vocacionales, pero se está estirando muchísimo de nuestra vocación y de nuestro sentir, ¿no? Entonces, como todo, yo entiendo lo que dices, Carmen, y estoy totalmente de acuerdo. Y yo, por otro lado, he dicho mi visión profesional, pero mi visión personal es que indudablemente todos tenemos ganas de que esto pues acabe y queremos pues vivir, y obviamente si te permiten vivir, tú vives, es que no hay más. Claro. Y es verdad que la visión es la del turismo, y es verdad que ahora tú piensas en tus vacaciones y ves verano y ves que tienes posibilidades de poder viajar, de poderte mover, de poder hacer, y es normal que lo hagas, es que no, yo eso no lo discuto ni al revés, o sea, y lo digo que lo entiendo y lo respeto. Pero claro, que algo está fallando está claro, porque pues es que es una visión... Claro, pero que... ¿Pero quién está fallando? ¿El Estado? ¿Los ciudadanos? ¿Todos? Que no tenemos otra alternativa de país, Jesús, en estos momentos. Si queremos que España se recupere o tiramos de lo que hay, del ladrillo y del turismo, no tenemos otra cosa. Que no hay nada más. Entonces, a ver, te quiero decir, se nos está diciendo, por un lado, pues eso, las medidas, pero... Pero por otro lado, lo que hablamos, es que aquí lo que estamos esperando es que venga gente, porque es que no tenemos otra cosa más que turismo y ladrillos, y no tenemos otra cosa. Ahorita que hablas de recursos, leía hoy en la mañana que dos países van a ser los que más dinero van a recibir de esos fondos europeos para resarcir, para renovar, para fortalecer la nueva economía después de la pandemia. Estamos hablando ya, se van a recibir después de año y medio que inició esto. Pero de todas maneras bien recibido, es Italia y España. Sin embargo, hay países que todavía siguen poniéndonos obstáculos, por ejemplo Holanda, la gente de extrema derecha, de derecha también dentro de lo que es Bruselas, también poniendo obstáculos, conformados ellos supuestamente en que sea transparente todo. Ojalá sea con ese fin. Pero la realidad, ya lo decía nuestra psicóloga y lo han dicho muchas gentes, tiene el país que abrirse simplemente a no estar sujeto nomás a turismo. Tenemos que estar abierto a las nuevas realidades. La comunidad, las autoridades de la comunidad también han sido muy específicas, que tiene que darse fortalecimiento a empresas de vanguardia. Uh-huh. Ya lo vimos. Inclusive Europa, Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahorita con los microchips? Los microchips los producen solamente, el 80% lo producen Corea del Sur y Taiwán. Taiwán produce alrededor del casi el 70%. Corea del Sur el 80, un 15% total, son los dos principales productores. Ahorita están paradas, lo decían días pasados también nuestras tertulianas, están paradas plantas de automóviles, de ordenadores, todo lo que lleva microchip de las distintas formas. Entonces, Europa tiene que fortalecer en producir más. Quiero decirles, y esa es información que tengo de este día, construir una fábrica de chip equivale a lo que cuesta una central nuclear o construir un portaaviones, para que se vean lo que cuesta en material de esa naturaleza. Pero en fin, aquí escuchamos a gente que está diario atendiendo a la sociedad, como es la tan necesarias en este momento, como es una psicóloga, como es una enfermera, pero también son madres, también son esposas, también están en el trato con la vecina, con el amigo, con el autobús. Ya he escuchado. ¿Qué consideras, Carmen, que sería lo más recomendable en lo práctico? A ver, en lo práctico, y como se ve desde aquí, es que somos España y somos Europa cuando interesa, ¿vale? Para unas cosas somos Europa, para otras no. A nivel salarios, a nivel muchas cosas, lo hemos visto con el teletrabajo, estamos muy, muy, muy retrasados en muchas cosas, ¿vale? Porque venimos del tiempo político que venimos. Entonces hay mucho retraso. ¿Qué ocurre? Que el poder reforzar a lo que es la hostelería, el turismo, reforzar en eso, luego es recuperar esos impuestos. Es decir, si yo doy ayudas a bares, luego hago caja otra vez. Porque son los al final los que pagan los precios de terrazas, de alcohol, impuestos de alcohol, impuestos de tabaco. Al final yo invierto porque me produce. No son nada tontos. ¿Me explico? ¿Por qué le doy yo tantas ayudas al turismo y a la hostelería? Porque luego me lo vuelven a triplicar. Porque estoy cobrando por sus terrazas, estoy cobrando alcohol, estoy cobrando todo esto. Entonces, tontos no son. Pero es que siempre se ayuda a los mismos, o a los bancos, o a... ¿Me explico? No. Entonces, claro, al final nos entretienen, nos dicen, nos hablan muy buenas palabras, es el buenismo de las energías verdes, de los microchips, que sigue muy bien. Pero que Mira, para que España no sea España, tienen que romperse la estructura, la base, lo que hablamos con mi compañera muchas veces. Hay que cambiar el patrón, hay que romper el patrón. Y la gente quiere inmovilismo, quiere que las cosas sigan como están. ¿Por qué? Porque ¿cómo justificamos miles de trabajos en instituciones españolas que hay que hacer una barrida, que se quedarían de 500 empleados en grandes instituciones, se quedarían con 30, con 50? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas estructuras que venimos de los tiempos en los que venimos, Jesús? Y no quiero nombrar a nadie, pero ahí tenemos un ejército, tenemos unas instituciones que están arcaicas y que había miles de puestos de trabajo. Ya funcionamos con eso en el 2021. Entonces, o cambiamos el sistema de arriba abajo, en el sinhogarismo, en muchas cosas, o esto es entretener a la gente. Es entretener a la gente. Y lo hablamos el otro día con Caballol, que es uno de los demás expertos en sinhogarismo. O rompemos el sistema o somos puñeteras ratas dando a la rueda y nos siguen entreteniendo. Y mientras las personas no quieran romper el patrón y no quieran romper el sistema, esto es hablar por hablar. Yo creo que también el sistema no está siendo accesible para muchas personas. Entonces, también pensar que, yo hablando desde la posición de amigos, ¿no?, que son veinteañeros y demás, no están trabajando ni tienen perspectiva de trabajo, cuando no. En otros años esto era ya impensable, ya llevarían años cotizando. ¿Cómo se va a afrontar esto, ¿no?, la falta de cotización de aquí a unos años? ¿Cómo va a ser este tema? ¿Cómo va a ser la incorporación al ámbito laboral para estas millones de personas que están ahora mismo sin trabajar, pero intentando estudiar algo, que aún encima saben que no tiene futuro? Es que es un continuo de cosas, ¿no? El tema de la producción, de traer cadenas de producción a España, ¿no?, de empezar a valorar otros sectores del trabajo y demás. Pues es que mientras el mundo esté distribuido como esté ahora, mientras exista la terciarización, mientras exista las cadenas globales de valor y se lleven a países donde la producción coste nada a costa de la salud de sus trabajadores que no se tienen en cuenta, pues eso no va a llegar a España. Porque además nadie va a estar dispuesto a trabajar por el dinero irrisorio que estaría dispuesto a poner la empresa, y entonces no funcionaría, porque luego también tenemos que entender que somos unos inconformistas, y esto cada día me doy más cuenta. No nos conformamos con nada. Antes tenías un puesto de trabajo e intentabas luchar por salir adelante, por conseguir mejoras, porque eso funcionase, te movilizabas, creabas red con tus compañeros. Ahora mismo nos cansamos, somos inconformistas y nos vamos, y decimos que el fracaso es del otro, no nuestro. Entonces que sí, que muchas cosas fallan, pero que también fallamos nosotros y no estamos siendo críticos en eso. Entonces, que igual sí que tiene que cambiar el sistema, desde luego, igual no, o sea, certeza que igual no va a cambiar, ese es el igual, pero que también nosotros podemos darnos una vuelta y cambiar un poco y ver también diferentes puntos de reflexión y de decir que también a veces hay que dar uno más de sí y dejar de quejarnos tanto y de demandar que los demás solucionen lo que tenemos que empezar a valorar solucionar nosotros mismos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Partiaguas ha habido varios en la historia tratando de que las generaciones en ese momento dejar atrás a los que están conduciendo y poner el ejemplo para que las nuevas juventudes de esa época lo tomen. Lo fue en el 68, lo fue la posguerra, lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí tenemos que ver que acaba de hacerse otro aniversario del 10M. Aquí nuestras contertulianas, por su edad, les permitió perfectamente, de alguna manera, ser partícipes en formación, en conocimiento del 10M. Dicen algunos periodistas que hace 10 años para los jóvenes les bastaba la mitad de su salario para hacerse un compromiso de una vivienda. Ahora requieren del 75%. Bueno, por una parte la dificultad a veces de los empleos, por otra parte que ya requieren el 75% de su salario para hacerse un poco independiente, va a ser más difícil. Pero en fin, a ver, esas amas de casa, esa gente que está en la vida social, ¿recuerdan algo del 10M? ¿Qué opinan? ¿Hubo mejoras? Ahí se destacó el líder político que se acaba de ir, Pablo Iglesias. ¿Cómo viviste tú el 15M, Natalia? A mí me pilló bien joven. Tengo 29. ¿Tenías 20 años, exactamente? Sí, era, yo estaba ahí pues recién cumplido a los 19, ¿no? Entonces, obviamente yo sí que era de yo quiero manifestarme, yo quiero estar ahí. Pero claro, mis padres ahí fueron un poco más críticos y no me dejaron. Pero sí que lo seguí intensamente porque yo veía como un brillo, ¿no? Una luz, una esperanza. Yo, claro, estaba estudiando mi carrera y entonces yo estaba ahí en la flor de decir, pues jolín, sí, vamos a luchar, ¿no? Porque esto funcione y demás. Lo que pasa que, claro, ya con los años pues me he dado cuenta que se quedó un poco, o sea, fue como un boom, pero que se ha apagado totalmente y bueno, pues... Claro, pero la cuestión sería, ¿dónde están estas personas, no? ¿Dónde están? Porque, claro, eso fue una mentira más, una estafa más de este país. Ya hemos visto lo que ha hecho este señor. Entonces, ha hecho el mismo patrón que hacen todos. Yo te vendo, yo detecto tu necesidad, sé leer esta lectura de la gente inconformista que necesita algo, aquí estoy yo con mi liderazgo, y ahí luego te dejo, me subo a mi sillón y ya tengo lo que tengo. Entonces, te quiero decir, los líderes que tenemos estamos viendo más de lo mismo, que el poder lo psicotiza. Entonces, juventudes como la tuya, momentos como el mío, personas que te han abierto una luz, al final dices, ¿esto qué es? Me la han vuelto a meter, ¿no? Entonces es una falacia, es una mentira tras otra. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente, pues ya no, y bueno, y con COVID y con, bueno, pues con todo el individualismo que llevamos ahora, como dice nuestro compañero Pepe, hasta que no te pisan el callo, no te sales a la calle. Y es así. Entonces, ¿qué puede pasar esto para un ayuntamiento de nuestra ciudad? Que se asomen por el balcón y que se rían, porque es que están viendo a 30 personas en la calle. Es que esto les tiene que dar mucha risa. Y esto es cuestión de todos, porque así no conseguimos nada, y eso está clarísimo. Porque yo soy alcalde de esta ciudad, me asomo y veo a 30 y me río. ¿Por qué? Pues porque luego es lo que hay, ya está. Entonces, bueno, que vamos a, y no quiero ser ninguna incendiaria, que no es mi estilo, y lo sabéis, pero bueno, sí que agitar conciencias y que la gente, pues bueno, pues que volvamos a luchar por nuestros intereses y a movernos y bueno, pues asociarnos. Mira, les recordamos que no se retire al terminar este programa. Viene otro programa, misceláneo, que va a gustar los temas que se van a tratar. Recordarles que independientemente de que darle las gracias por escuchar Radio Topo, escuchen las otras alternativas también de radios autogestionadas como es Radio La Granja. Y de veras, gracias por escuchar con el programa Con la Casa en la Mochila. Con la Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la Casa en la Mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana